tatuca, tatuca, tatuca, tatuca. Bailando el tatuca, tatuca, tatuca, tatuca. La murga tatuca, tatuca, tatuca, tatuca. Haciendo el tatuca, tatuca, tatuca, tatuca. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! La zapatilla gata. Corriendo seis chicos para un costadito, por favor.